y nada más. Presenta. Nuestros horrores favoritos. Buenas noches, hordas del horror, terror y nada más. Sed bienvenidos a vuestro programa favorito en la red de redes para sentir el terror y el miedo de la manera más intensa y escalofriante que jamás hayáis imaginado. Si eres osado y te gusta pasarlo de miedo con miedo escuchando historias de horror a la luz de una vela en mitad de una oscuridad impenetrable, estás en el sitio adecuado para que tus pesadillas más inquietantes y turbadoras se hagan realidad. Sed bienvenidos a un nuevo programa de nuestros horrores favoritos. En el pasado programa, conocimos los secretos y la historia de la familia Jermyn de manos del maestro de Providence, Howard Phillips Lovecraft. Es evidente que sobrevivisteis a aquella terrorífica experiencia. ¿Cómo de otro modo podríais estar escuchándome ahora? Porque me estáis escuchando, ¿no? Sí. Está claro que sí. Veo cómo la intensa y confortable luz de la imaginación de muchos de vosotros, nuestros valientes oyentes, iluminan la impenetrable oscuridad en la que me encontraba sumido. Siendo así, ahora que sé que me escucháis atentamente, os diré que esta noche vamos a vivir una historia angustiosa en la que acompañaremos a su protagonista por unas tierras solariegas y remotas hacia no se sabe dónde. Esta noche nos visita uno de los más conocidos precursores de nuestro admirado Lovecraft, Ambrose Bierce, del que viviremos uno de sus más conocidos e influyentes cuentos, como veremos a continuación. Os hablamos de un habitante de Carcosa. Un habitante de Carcosa fue escrito y publicado por Ambrose Bierce en el San Francisco Newsletter el 25 de diciembre de 1886, es decir, en la Navidad de 1886. Se trata de un cuento corto en el que la atmósfera opresiva y la imposibilidad de su protagonista de recordar dónde se encuentra y cómo ha llegado hasta allí son los platos principales. Acompañaremos al protagonista de esta historia en su divagar mental por averiguar qué hace en un lugar como el que está. Este cuento está escrito en primera persona y su carácter es profundamente atmosférico. La tensión e incredulidad progresivos de nuestro personaje nos parecerán propios por causa de la genialidad de su autor al plasmar de forma tan magnífica la soledad del lugar en el que éste se encuentra y los sentimientos y pensamientos que acuden a su mente y a su corazón en semejante escenario. Por las características anteriores, este cuento es considerado como uno de los antecedentes directos e inspiradores para Lovecraft en la creación de sus mitos, y su autor como uno de los precursores de dichos mitos. Así tenemos una ciudad mística y antigua en ruinas, un protagonista angustiado e incrédulo ante su situación, y un horror latente en todo lo que le rodea. Decir por último que el escritor Robert W. Chambers tomó la ciudad de Carcosa como elemento importante de su célebre cuento de miedo, El Rey Amarillo. Estamos ante una auténtica joya de la literatura de miedo, en la que os aseguramos, lo vais a pasar mal, muy mal. Poco a poco, penetraréis en los misterios ocultos alrededor de nuestro personaje de esta noche, para también poco a poco conducirnos al impactante y turbador final. Acompáñanos a vivir intensamente un nuevo cuento de terror en nuestro programa Nuestros Horrores Favoritos. Acompaña a este habitante de Carcosa y descubre su ancestral y terrible secreto. Y ahora sí, el momento esperado por todos vosotros, el que nos permitirá vivir esta historia escalofriante, ha llegado. ¿Estáis listos para pasarlo de miedo con miedo? Bien, muy bien. ¡Corred! ¡Apagad las luces! Corred de nuevo a vuestras camas, a vuestros sofás, o simplemente acomodaros en el asiento del autobús, o de vuestro coche, o del metro. Subid el volumen de vuestro ordenador, móvil o tableta. Encended una vela. Notad su calor. Notad como todo a vuestro alrededor se vuelve borroso y desaparece ante vuestros ojos. Estáis solos, tú y la vela. Algo toma forma ahora. Vuestra imaginación vuela. ¡Qué gran sensación imaginar! Aunque cuidado, quizás no os guste lo que vais a presenciar. Si estás agobiado o inquieto, es el momento de apagar la vela. Volverás a la seguridad de tu habitación o del autobús. Si eres osado, continúa con nosotros para vivir las más impresionantes historias y cuentos. Tú eres ellos. Ellos son tú. Nos encontramos en unos páramos desolados. Todo a nuestro alrededor es penumbra, tristeza y vientos ululantes. Parece imposible que nada o nadie pudiera sobrevivir en un lugar como este. Será mejor que nos vayamos de aquí. Esperad. Esperad un momento.

Esta noche han escuchado nuestros horrores favoritos. Hoy con el cuento Un habitante de Carcosa, escrito por Ambrose Bierce. En la interpretación hemos contado esta noche con Antonio Reverte Lucena como narrador. Montaje y masterización, Antonio Reverte Lucena. Nuestros horrores favoritos es un programa perteneciente y producido por Terror y nada más. Si te gusta sentir el miedo y vivir intensamente historias terroríficas, no dejes de visitar nuestra web oficial www.terroryndamas.com. También puedes visitarnos en nuestros distintos canales en las redes sociales, tales como Facebook, Instagram, Twitter o YouTube. Si quieres escuchar muchos más cuentos de terror e incluso vivirlos de manera diferente en vídeo, puedes visitar también nuestros canales en YouTube para el contenido audiovisual y en iVoox para el contenido en audio. Por otro lado, aquellos que tengáis en vuestro móvil o tableta el sistema operativo Android, podéis descargaros nuestra aplicación tanto en nuestra web oficial como en el Market de Google. Podéis instalarla y disfrutar de todos sus contenidos, de nuestros contenidos, en la palma de vuestra mano y allí donde estéis. Para los usuarios de iPhone e iPad, hemos habilitado 4 canales en iTunes, a los cuales os podéis suscribir y de esa manera disfrutar de nuestros contenidos en vuestros dispositivos. Otra opción es instalar en vuestros dispositivos iPhone o iPad las aplicaciones oficiales de iVoox o de YouTube. Terror y nada más, 2016.